Hasta aquí la ronda. La ronda informativa de tiempo de juego, la de la suerte, la de la once. ¿Sabes lo del rascamillonario, eh? Ya no vas a tener que esperar, porque al instante sabrás lo que te va a tocar. ¿Sí? Para vivir como un millonario, que te pueden tocar hasta 500.000 euros al instante con el rascamillonario de la once, que tiene más de 60 millones de euros en premio. ¡Ya estás tardando! ¡Vete a comprarlo! ¡Cómpralo! ¡El rascamillonario! Y el final que queda en segunda vez, por ahora...